que solo vives soñando y también te estás enamorando de mí. Ella contigo es arrebata, arrebata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, porque tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, súbele la música que le gusta. Una pena que se mueve celos, que baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, súbele la música que le gusta. Una pena que se mueve celos, que baile conmigo, solo conmigo. ¿Y por qué nos estabas esperando? Aquí llegaron los Reyes del Mambo. De llamarte, porque no he podido olvidarte. Desde aquel día en que te vi, soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando.